la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Se le esfuma como el humo de ese cigarrillo que estás encendiendo. Y te deja un dolor que taladra y congela todito por dentro, que no calienta ni mis cobijas si me faltan sus besos. Porque yo la quiero, la quiero, la quiero, pero no le basta. Tiene más poder el amor al dinero, y esa es mi desgracia. Ay, amigo, pero cuánto diera porque ella volviera y calentara mi pecho, que mis cobijas vuelvan a sentir el calor de su cuerpo. Pero cuánto diera porque ella volviera y calentara mi pecho, que mis cobijas vuelvan a sentir el calor de su cuerpo. Porque yo la quiero, la quiero, la quiero, pero no le basta. Tiene más poder el amor al dinero, y esa es mi desgracia. Ay, amigo, pero cuánto diera porque ella volviera y calentara mi pecho, que mis cobijas vuelvan a sentir el calor de su cuerpo.